Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta 188, un programa, el enésimo de actualidad y con heterogeneidad asegurada. Pues buenas tardes, bienvenidos todos a La Isla de Encanta, edición número 188, que como bien prometía Julio en nuestra apertura, va a ser ecléctica, heterogénea y con un montón de sorpresas, ¿eh, Julio? Muy buenas tardes, chaval. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y a los demás que lo hacen fuera del horario de 3 a 4 los martes en Radio Círculo, a través de 100.4, a través de www.circulodesartes.com. Pues buenas los que le toque, lo que le toque, oiga. Estamos comenzando nuestro programa con jazz español de altísima calidad. Estamos escuchando el último trabajo de Liber Fortuny y su quinteto eléctrico, un disco titulado Double Step, que es una delicia y que bueno, pues sorprende sobre todo por la juventud de este catalán, que la verdad es que es un fiera. Y no se anden con el bolo colgando, porque esto solo es el empiece. Hemos intentado relajar neuronas, que la sangre que ahora mismo está en el estómago no perturbe la paz interior y que haya posibilidad de siesta. Kira es el tema que abre La Isla de Encanta hoy, un programa en el que va a haber pues música jamaicana, del Senegal, pop español, algo de jazz vocal, en fin, estamos que lo tiramos, oigan. Y al final, pues eso, habrá una matraca, un toma y daca, un fuegos artificiales. Ahora será patatera. Un qué sé yo. Un vete a saber. Comienza La Isla de Encanta, suena Liber Fortuny con su quinteto eléctrico y ahora pues seguimos en clave de jazz, pero con una conexión pop y en formato 100% vocal. Este es el nuevo disco de la estadounidense Stacy Kent. Take it down. climb a mountain and turn around. And if you see my reflection in the snow-covered hills, well, the landslide will bring it down. And if you see my reflection in the snow-covered hills, well, the landslide will bring it down. Pues después del dispendio de virtuosismo a cargo del quinteto eléctrico de George Fortuny, comenzamos con energía. Vamos a darnos ahí un respirito con la voz de esta cantante que es también una virtuosa. Se llama Stacey Kent y acaba de publicar un nuevo disco titulado Breakfast on the Morning Tram, desayuno en el tranvía mañanero o algo así. Y incluye pues temas de cosecha propia y también versiones pues de Serge Gainsbourg, por ejemplo, y este Landslide, que es un clásico de Fleetwood Mac de los años 70, del año 75, que ya lo ha llevado ahí a su terreno con el mejor de los criterios. Y le ha quedado muy bien, ¿eh? Muy chulo. Muy chulo. Si tú dices que todo el disco es asina... Sí, es una gozada. Pues eso es. Es un goceteo total este disco, que a mí personalmente pues ya me recordaba a la Eddie Brick, el de Años A. Sí, y la verdad es que si uno más o menos ha disfrutado con Eddie Brickell o con Susan Vega, con Beth Orton y tal, pues lo lógico es que también le guste este rollo, aunque sea un poco más adulto, más clásico y tal, pero está muy bien. Voy a pedir la vez para el disco, me parece a mí, voy a pedir la vez. Nada, hoy te lo trincas y te lo llevas. Voy a tener que escucharlo porque mola. Y seguimos en Era Encanta con más versiones. Ya nos anunciaba Javier Muguruza en su anterior programa, que fue todo un goceteo para nosotros, estuvo muy bien. Lo pasamos, la verdad es que fue uno de esos programas que no va a costar olvidar. Fue muy agradable. Fue muy agradable, sí señor. Y hablaba de que había participado en un disco homenaje a Leonard Cohen, que nos hiciéramos con él, que mirásemos, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y lo hemos hecho. Hemos puesto a nuestro equipo de producción a toda máquina y nos hemos hecho con él, sin tardar un minuto. Somos tíos aplicados y cuando las recomendaciones vienen de parte de gente con criterio, a la cual respetamos y admiramos, pues normalmente tomamos nota. Así que, como bien decía Julio, pues se ha puesto la maquinaria a trabajar y ya tenemos aquí este Acordes con Leonard Cohen, que es un disco colectivo grabado en directo en varios conciertos, donde pues primeros espadas del pop, de la canción, incluso del jazz y del flamenco nacional, se dan cita para rendir pleitesía a Leonard Cohen. Adam Cohen, que es el hijo de Cohen, y la mujer de este mismo, también participan en ese disco. Vamos a escuchar la canción que Javier Muguruza pues ya nos comentaba que tocó en este disco, aunque no es la única, son dos las que toca en él, pero Chessie Utrecht es la que hizo referencia y un poco como continuación de ese náufrago del martes pasado, pues aquí va esa canción de Javier Muguruza versionando a Cohen. Recuerdo muy bien en el Chelsea Hotel. Nunca comías perdices, ángel del infierno, siempre en corcel. Las limusinas echaban raíces. Queríamos ser ricos, era Nueva York. Nuestro nombre en lo alto del cartel. Hippies, beatniks y obreros del rock. Llegamos formando un tropel. Y contando hasta tres, saltaste del tren. Contaste hasta tres y no te oí decir te añoro, no te añoro, te añoro, no te añoro. Estábamos todos colgados. Recuerdo muy bien en el Chelsea Hotel, los placeres no eran obscenos. Amabas a todos a flor de piel, me dijiste que no iba a ser menos. La belleza era así, tan cruel como fiel. En tus sueños todo era posible. Escucha, dijiste, como un cascabel, la música nos hará libres. Y contando hasta tres, saltaste del tren. Cuando iba más rápido, contaste hasta tres y no te oí decir: te añoro, te añoro, no te añoro, no te añoro, te añoro, no te añoro. Tampoco es que hiciera mi mejor papel. A veces me consumo en la noche. Te recuerdo muy bien en el Chelsea Hotel. Abajo aún te espera el coche. Es que ricasco, claro que sí. Aquí no falta de nada. Ahí, la educación, lo primero. Javier Muguruza interpretando el Chelsea Hotel de Leonard Cohen en este disco de homenaje, disco colectivo, grabado, como nos contaba la semana pasada aquí en La Isla de Encanta, en varios conciertos y con la participación de un elenco verdaderamente interesante, pues localizado en varios puntos de la escena musical española. Grabó dos canciones de Leonard Cohen, hoy hemos escuchado una de ellas y la verdad es que nos vamos haciendo Muguruza adictos poco a poco. Pero es que es dejarse llevar prácticamente, tampoco hay mucha oposición a ello, porque la verdad es que bueno, tenemos nosotros también un discurso también más tranquilo ya últimamente, no somos tan hardcoretas como años, tan punkis. Por lo menos no en la radio. No en la radio, eso efectivamente. Y bueno, pues de discursos como el amigo Javier Muguruza, la colega esta, la Stacey Kent y similares, pues no ha habido problema, solo ha sido la botella, no preocuparse. Está no ha habido descalabro, estoy está, un poco está inquieto. Está revoltoso hoy, Julio. Estoy inquieto, no pasa nada, ¿eh? Sí, sí, qué tío. O sea, es intrínseco a mí. Cualquiera diría que grabamos el programa el lunes por la noche, porque el tío está al 100%. Está como mi perro, como el Triqui. Bueno, eso es ya mucho decir, ¿eh? Eso es ya mucho decir, porque el Triqui, no te lo he dicho, pero la sensación de que se ha tomado algo. Se lo toma, se lo toma. Son las cacharrillas esas marrones, tronco. Que nada bueno, nada no bueno tiene, de ahí. No tiene, la composición no es nada buena, no cuentan todo lo que ponen. Nada bueno de ahí. Bueno, centrémonos. Eso es. Vámonos con Refri, Julito. Sí, que ya le teníamos ganas, no le habíamos dado... Habíamos comentado que no le habíamos dado las escuchas pertinentes a este último disco, el Best of Brass, que sí que la habíamos visto, por accidente se puede decir, en el Círculo de Bellas Artes con nuestra amiga, con la Janet, inestimable la Janete. Y bueno, pues hubiera sido un buen día porque ya teníamos el disco en casa, pero no le habíamos dado las escuchas que nosotros creíamos oportunas. Y hasta hoy pues no ha habido oportunidad. El Sud es una de las canciones que vienen reseñadas en este disco, que vamos a dar paso para que la escuchéis. Y esperemos que os guste, claro. Este es el nuevo disco de Refri. del pan envejece, envejece. Sus baguettes están tiernas como al empezar. Bueno, pues así suena este El Sud, El Sur, de Refri, nuevo trabajo, El Sinvertebrats, que hace tiempo que, como os contábamos, llegó hasta nuestro buzón, pero que no habíamos encontrado el momento todavía. Ya ves tú. Qué tontería. Qué tontuna, oiga. Pues nada, Refri ya tiene su hueco aquí en la de Cantas, ¿o no? Y bueno, esperamos que, si os ha gustado, pues eso, os dejéis caer por vuestra tienda habitual o por vuestro medio habitual de captura de este tipo de música y os hagáis con ella. La verdad es que merece la pena. Seguimos ahí la de Encanta, programa 188, actualidad remozada y mucha heterogeneidad. Y un punto más lo va a dar el amigo Silvio Rodríguez, que no se prodiga mucho por nuestras costas, aunque ahí está el tío. Y es para nosotros es pues algo así como casi una deidad. Bueno, por lo menos para mí. ¿Una quién? ¿Una comor? En fin, que nos gusta mucho Silvio Rodríguez. Está el día 18 aquí en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Dicen que puede ser su última o penúltima gira por Europa. El hombre pues tiene ya una edad. Dice que que las giras van a acabar con él, que no hace otra cosa, que está todo el año viajando de un lado a otro del mundo, y que bueno, pues que ya le apetece pues echar un poco el freno y disfrutar un poco de la vida, que son 4 días al fin y al cabo. Así que si eres devoto como nosotros de Silvio Rodríguez, si eres devoto y Lomba, pues no tienes más que pasar por taquilla y dejarte caer por el Palacio de los Deportes de Madrid el próximo domingo, el día 18. Tiene pinta de que la cosa será del todo memorable, así que avisado quedas. Puede ser su último concierto, así que si eres fanático del Silvio Rodríguez, debes aparecer. Vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son Dios. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Lo que es innegable, porque no es negable, vaya. Su propio, sabe lo que es el término griego, ¿no? Que este será griego, ¿no? Innegable. Bueno, vale, ya no, otro día. No sigas por ahí, departiremos Julio. En plan gramatical. No sigas por ahí. Pero a lo que voy. Este tío es un virtuoso de la guitarra. Eso no lo niega ni San Pedro. O sea, te puede gustar más o menos, puedes ser más o menos fanático de este colega, del Silvio. Pero que ese es un virtuoso y, vamos, musicalmente no tiene parangón. Y luego con las letras pues también tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Desde luego. Sí, sí, es un fuera de serie, el cubano Silvio Rodríguez, que como os decíamos, pues suena hoy en La Isla de Encanta para recordaros, por si no lo sabíais ya, que el próximo domingo, el día 18, está aquí en Madrid. Está en otras... lleva un par de semanas girando por España, pero claro, de lo que ya ha sido no vamos a hablar. Esta semana concluye su gira española en Los Madriles, Palacio de Deportes, cita ineludible para todos los seguidores del cantautor cubano, que es un virtuoso de la guitarra, efectivamente, que canta como Los Ángeles, tiene una voz preciosa y que además tiene pocos rivales a la hora de escribir. Como decíamos, así que, pues, ¿para qué queremos más? La gira es, bueno, pues un compendio de grandes éxitos, como este al final de este viaje en la vida que acabamos de escuchar. Y podréis escuchar también algunas canciones inéditas, canciones que tenía guardada Silvio en un cajón y que las ha sacado, las ha remozado y las ha incluido en Érase que se era. Un disco recopilatorio, un doble recopilatorio, pues con rarezas, éxitos y nuevas versiones de antiguas canciones. Silvio, que yo no lo recomiendo para estados anímicos de baja forma, porque sinceramente te puedo tirar más para atrás. También te puede dar vidilla, ¿eh? Que no, tonto. También te puede dar vidilla. Es cuestión de... De escoger el momento adecuado y sobre todo de el disco adecuado, porque este al final de este viaje, por ejemplo, es un disco bastante de bajón, pero tiene otros como Mujeres o Cuando Digo Futuro, que son mucho más optimistas. En cualquier caso, y a lo que vamos... Que toca el próximo domingo y que si todavía no os habéis topado o os habéis iniciado en la maravillosa música de este cantautor cubano, ya estáis tardando. Eso era todo lo que veníamos a decir. Era todo lo que teníamos en el papel, no daba para más el guión. Y seguimos en La Isla de Encanta, seguimos en el Caribe, nos vamos a levantar un poco el espíritu, a pues disfrutar... Emerger de nuestras cenizas. Y a disfrutar de los calores del trópico con la banda de Cana del ska, con los Scatolites. Must stand. Hace poquito estuvieron los Scatalyze también por aquí, por tierras españolas, presentando pues su nuevo trabajo, este On the Right Track, que acaba de sonar aquí en la isla de Encanta. El tema se titula precisamente Right Track y es una de las piezas en las que Doreen Shaffer, la cantante de este mítico grupo jamaicano que lleva casi 50 años en la carretera, pues se explaya. La verdad es que es un goceteo también. Es una música a la que le cuesta hacerse un poco la oreja, pero una vez que ya pues te dejas hacer un poquillo y vas entrando, pues también es placentero escuchar este reggae así añejado de los Scatalyze. Pues otro que va a salir en la Encanta y que ha tocado hace poco, que nosotros nos hemos hecho eco últimamente varias veces, porque yo creo que ha caído tres o cuatro veces ya desde el verano, ¿no? Desde que tocó y tal. El Josh Andur este que nos está haciendo mella. Hace tiempo que Josu Andur pues nos tocó ahí la fibra sensible y la verdad es que pues su nuevo disco es pues casi tan bueno como Conor Durrer o Egypt. Casi, no tanto. Tiene ahí un puntillo que nos está gustando y la verdad es que siempre sirve para recordar los buenos momentos que se viven en sus conciertos, como el que pues disfrutamos el pasado verano. Así que vamos a volver a escucharle. Y lo que hay que hacer es plantearse un monográfico de música africana. Pues eso hay que hacerlo. Es cuestión de ponerse. Hay que hacerlo. Es cuestión de ponerse, Julito. Lo tenemos ahí en el retostero, en la recámara, y cualquier momento lo sacamos a cola. Tú y yo podemos. Tú eres un tontorrón. Os dejamos con Josu Andur. Cut, mom sub up the morning. Cut, the same book the morning. Bole cable sur warnga kerem ni tu kuchi wanyu atanguna. Noluni wangene be ki independence bi agniko undi. Kat karanka mom sobo mone. Kat karanka Gising waktu mone. Boleh ke besur warnga kerem itu kuci wanwe watangguna. Lemane bulat leke olam bude kore neti tuku warna kogerem kucayi. Cut, you say my food, morning. Cut, ni cut, you say my food, morning. I need a fanatic, need a fanatic, you say my food. Lead the fanatic, don't stop up, morning. Así comienza, así empieza este Roku Mi Roca, este nuevo disco del senegalés Josu Andur, que pues vuelve por sus fueros. La verdad es que tuvo ahí unos cuantos años así con discos regulares, pero desde el año 2002, desde Cono Durrer, la verdad es que el tío está que se sale. Como muestra, pues este 4444 que abre este nuevo disco de estudio, en el cual recupera esa conexión con Nene Cherry. Hay más días que longaniza y en próximas Islas de Encanta pues recuperaremos ese dueto con Nene Cherry que cierra este nuevo disco de Josu Andur. Más discos nuevos, más novedades, es el nuevo trabajo de los Amigos Imaginarios. Esta vez, como prometió Santi Campo cuando estuvo aquí en Le Encanta como un náufrago, ya solo como Amigos Imaginarios. Ya el nombre de Santi Campos no aparece en el texto de los discos y sí como un componente más dentro del grupo. Yo diría que su presencia se sigue notando. Es Santi Campos y los Amigos Imaginarios, que solo subraya como Amigos Imaginarios, que es lo que él dijo, que tenía que ser un disco donde simplemente salían los Amigos Imaginarios, que era su banda, pero que realmente él pensaba que era una parte más del disco, no parte principal. Sí que está ahí, hombre. El maestro de Houdini, ¿se llama el disco? Sí, señor. ¿Tú te lo has podido escuchar entero? Yo solo tres canciones, ¿qué tal? Bien, bien. Recomendable. El que le moló... ¿El anterior? El anterior, que ya vino a presentar, como digo... como un náufrago de Santi Campos, que se puede retomar, que está en internet y se puede reescuchar, pues es un poco más de lo mismo, con un poquito más de curación, más maduración, pero con canciones tan bonitas, si cabe, que el disco anterior. Disco del mes es la que hemos seleccionado para nuestro programa de hoy. Del emperador, parece que siempre duermo, pero tengo un gran mundo interior, ¿no lo ves? Soy disco del mes, soy el genio número 1022, detrás justo de Bob Dylan también, se me dan muy bien las rimas, ¿no ves? Soy disco del mes. Soy disco del mes. Ya no hace falta que me llames. Tengo muchos amigos, todos son muy conocidos. Disco del mes. Soy disco del mes. Cuando cante nadie escuchará mi voz, pero ellos la imaginan porque ya soy parte de su vida, ¿no ves? Soy el traje nuevo del emperador. Soy el genio número 1022. Y tú me odias, así que soy disco del mes. Ya no hace falta que me llames. Tengo muchos amigos y todos quieren lo mismo. Ya no hace falta que yo hable. Soy el hombre del año, es que no lo ves. Soy disco del mes. Soy disco del mes. We'll be right back. disco del mes, así se llama, en, bueno, pues un dechado de ironía, por ahí van los tiros también, tiene un punto ahí, en fin, burlón esta canción del nuevo disco de Amigos Imaginarios con Santi Campos en las voces al frente, pero ya pues eso, en un todo. Brutal. Recomendable 100%, y el que le haya gustado esta canción, así en ese punto sesentero, que ya tienen las canciones de Santi Campos, de los Amigos Imaginarios, de ese cúmulo, ese conjunto musical. Y qué más decir, nada, que los intentaremos enganchar, ¿no? Estarán por aquí, hombre. Ahora que traerlos, a ver qué nos hacer, cuentan. Claro que sí. De esta grabación, de los dimes y diretes, anécdotas y situaciones por doquier que seguramente hayan surgido en su... pues eso, desde el comienzo hasta el final de la grabación. Seguimos aquí en La Isla de Encanta y traemos a ese grupo de nombre maldito que ya les han hecho cambiar por hecho legislativo prácticamente, por denuncia y tema judicial. Hablamos de los Ers Garzón, Superjuez, y hablamos de Grande Marlaska en su puesta de largo, en su... bueno, inauguración de nuevo disco, que ya es nombre nuevo, un disco nuevo, que está en la calle, que se puede descargar por internet, que Messier ya lo ha hecho, que aconseja para todos los que en un principio le gustó Garzón, pues hombre, una es más de lo mismo, pero con un punto de maduración y, bueno, un reencuentro, ¿no? Bueno, un punto de maduración es, entre comillas, aquí es. Un vino joven. Un vino joven. Es un vino joven, sabrosón. Sí, con buqué. Con buqué, con cierto buqué, desde luego con buqué indie por todos los lados. Y también, pues sí, un punto más maduro, como apuntabas, sobre todo a la hora de introducir temas más lentos y con unos cuantos detalles más. Menos así, aquí te pido, aquí sí, te mato. Sí, no, el otro era más inmediato. Sí. Y este está más, como más, pues eso, un año en barrica de roble americano. En fin, estamos que nos salimos. Con las metáforas, digo. Vamos con De Este Lado, Julius. Vamos a ponerlo, a ver qué suena. Nuevo disco, primer álbum de Grande Marlaska. Pues nada, así suena este primer disco de Grande Marlaska, primer larga duración, queremos decir, porque han sacado un par de EPs antes y bueno, pues ellos decían que hasta que no tuvieran una docenita de canciones que les convencieran no iban a sacar disco, porque ¿para qué? Y bueno, pues parece ser que ya las tienen, es el momento de hacer el título de este álbum, lo puedes descargar íntegro en su MySpace o puedes estirarte y pillarlo porque desde el día 5 de noviembre está en todas las tiendas, oiga. Nuevo trabajo también de Triángulo de Amor Bizarro, los gallegos que salen a la calle con el hombre del siglo V, ¿puede ser? El hombre del siglo V, sí. Sí, es que he dudado, hay un momento de duda existencial. Pues ese es el nombre de su nuevo trabajo, un disco en el que se entremezclan las demos con canciones inéditas y tal, pero bueno, en esencia es las canciones de su anterior trabajo, en bruto, en plan demo, sin mucha tocadura y como muestra un botón. Vamos a poner la canción de... Vamos a escuchar la maqueta del Fantasma de la Transición. El Fantasma de la Transición, una canción bastante conocida, y ya veréis cómo se nota el cambio y sé que nota un poco pues eso, la canción más en bruto, que es un poco la gracia de este último trabajo. Estarán esta semana en la Sala Copérnico, en el aniversario de la Sala Copérnico. Allí se les podrá ver. Costello, perdón. Excuse me, please. Costello, este jueves. Este jueves. Sí, sí. Si os molan, ya podéis espabilar, ¿eh? Ya os podéis dejar caer por la web del Costello y demás, porque solamente se pondrán 70 entradas a la venta para este concierto del día 15. Y al día siguiente, aniversario de Costello, 2 años ya dando guerra, actuará Francisco Nixon, el Fran, el de la Costa Brava y Australian Blonde. Así que vamos a escuchar a Triángulo de Amor Bizarro y veremos un atisbo de lo que se podrá escuchar el jueves que viene. No puedas tener lo que yo quiero. Pues hemos escuchado a Triángulo de Amor Bizarro y ahora estamos haciendo sonar a los alemanes de Robocop Kraus, que inauguran pues una nueva forma de hacer aquí en la Isla de Encanta. Nueva forma porque hasta ahora no habíamos tenido oportunidad, nadie nos había concedido un poco la suerte de poder daros 5 entradas para ese concierto. Para el concierto de Madrid, concretamente este jueves día 15, Sala Caracol, 20-30 horas, tenemos 5 entradas individuales, no paséis de listos, 5 entradas para los 5 primeros que nos escriban a nuestra dirección de correo electrónico, oigan. Agradecemos comentarios y demás en nuestro blog o bien en el email, pero sobre todo que nos falte el nombre y el DNI, que es lo que nos van a pedir la puerta si queréis entrar. Concierto de Robocop Kraus este jueves en Los Madriles. ¿Qué quieres ir? Envíanos un mail a laisladeencanta@laisladeencanta.es. Lo dicho, ese es el email para contactar con nosotros y eso, un nombre y un DNI. Y lo demás es cuestión vuestra, comentarios, agasajarnos, mejor dicho, y lo que queráis, pero sobre todo el nombre y el DNI. Una de las canciones que seguramente sonará en el concierto de Robocop Kraus, os recordamos, 5 entradas para los 5 primeros que escriban a laisladeencanta.es, es esta Automotive Man. Bueno, pues después de avisaros de ese pequeño concurso, 5 entradas para ver a Robocop Kraus este jueves, os decimos hasta luego, cocodrilo. Os dejamos con Butcher in the Beatles, disco en el que bueno, pues muchos músicos de heavy metal estadounidense rinden homenaje a los Beatles a través de versiones como esta de Lucy in the Sky with Diamonds, que cierra la Isla de Encanta número 188. Nos despedimos, no sin antes agradecer al inquilino ese comentario que nos hizo en el último programa, que lo pedimos encarecidamente ese comentario, que repita el inquilino y que otros sigan su estela. Gracias, inquilino, por darnos cuartelillo. La verdad es que nos dio pues muy buen rollo y mucho ánimo y, en fin, que fue un placer el ver que pues nuestras súplicas no caen en saco roto. Os dejamos hasta la semana que viene con esta Losing the Sky with Diamonds, Geoff Tay de Queensrÿche, Michael Wilton de Queensrÿche, Craig Dolley de la banda de James, Ronnie James Dio, y Rudy Sarzo y Simon Gray, en fin, lo que decíamos, un all-star de metaleros estadounidenses rindiendo tributo a los Beatles. Hasta luego, cocodrilos. Ser buenos y volver.